En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Tried to make it Sunday, but I got so damn depressed that I set my sights on Monday and I got myself undressed. I ain't ready for the altar, but I do agree there's times when a woman sure can be a friend of mine. Es la agrupación América, el trío América, cuando era un trío, ahora son un dúo, porque Dan Peek, uno de sus integrantes, falleció hace algunos años. La canción Sister Golden Hair. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. De septiembre, año 1985, la canción We Are The World de USA for Africa gana el premio al mejor video grupal durante la entrega de los premios MTV Video Music Awards, celebrada en el Radio City Music Hall de la ciudad de Nueva York. We are the children. Otros ganadores. El video de Boys of Summer de Don Henley ganó 4 trofeos, incluido el de mejor video. El video de Tina Turner, What's Love Got to Do with It, de esta canción, gana el premio a mejor video femenino. Se lo lleva la gran Tina Turner. Entrega de premios MTV Video Music Awards. A propósito, anoche, hace escasas 24 horas, fue la entrega anual de los MTV Video Music Awards. Les fue muy bien a Shakira y a Karol G. Ganaron premio. Shakira se ganó 2, si mal no estoy. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Y el señor Bruce Springsteen en la entrega de los premios MTV Video Music Awards del 13 de septiembre de 1985. Obtiene el premio a mejor video masculino por el video de I'm on Fire. Aquí está esa canción. En Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Hey little girl, is your daddy home? Did he go and leave you all alone? I got a bad desire. Oh, I'm on fire. Tell me now, baby, is he good to you? And can he do to you the things that I do? Oh no, I can take you high. Sometimes it's like someone took a knife, baby, edgy and dull, and cut a 6-inch valley through the middle of my skull. At night I wake up with the sheets soaking wet and a freight train running through the middle of my head. Only you can cool my desire. Ooh, I'm on fire. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Let's go back, back to the beginning, back to when the earth, the sun, the stars, all alive. Let the rain fall down and wake my dreams. Let it wash away.

Es un cantante fallecido en los últimos años, Benny Mardones. El padre de Benny Mardones era chileno. Y la canción de 1980, se lanzó inicialmente en 1980 y posteriormente en 1989, se relanzó el tema Into the Night. 5, 4, 3, 2, 1. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? 13 de septiembre de 1997, las 5 canciones más importantes en Billboard Magazine. Lugar número 5. To Become One, Spice Girls, bajaban un lugar. Lugar número 4, subiendo un puesto. How Do I Live, Lee and Rhymes. El lugar número 3 descendía un lugar. Quit Playing Games With My Heart, los Backstreet Boys. La canción número 2, el anterior número 1. More Money, My Problems, The Notorious B.I.G. con Puff Daddy y Mace. B.I.G.P.O.P.P.A. No info for the... Y a partir del 13 de septiembre de 1997, Honey, de Mariah Carey, debuta en el primer lugar de Billboard, donde permanece 3 semanas. With you. fire. Gotta hide. All the world we won't stop. So Mariah, take us higher. All the world we won't stop. And Mariah, you're on fire. All the world we won't stop. So Mariah, take us higher. What we're gonna do right here is we're gonna smooth it out. Come on. MC. And she won't stop. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Thank you.